Khaled nació en Sidi El Ouari, un antiguo barrio español de Orán, en Argelia, y es conocido en muchos países por ser cantante de Rai. El Rai es un género de música muy popular en los barrios de Argelia, y es popular no gracias a los medios masivos de comunicación, ya que estuvo prohibido en las radios y TVs hasta mediados de los 80, porque muchas letras hablaban de temas como el alcohol o los placeres de la carne. Esto no impidió que el Rai se divulgue en los barrios populares, poniéndole ritmo a las bodas y a las circuncisiones. A principios de la década del 80, los grupos conservadores comenzaron a atacar con violencia a los músicos de Rai, con el argumento de que era música que contaminaba a la juventud. Muchos abandonaron Argelia, llevándose sus cintas en valijas de exilados, como la de Chef Khaled, quien seguramente, en esos momentos de soledad, jamás pensó que años más tarde, los ritmos que llevaba en su valija iban a viajar miles de kilómetros de Orán hasta llegar, por ejemplo, a que hoy muchas chicas aprendan danzas árabes aquí, en el Centro de Educación Física del barrio de Don Orione. Rai significa mensaje, y aunque muchos de los contaminados por esta música no entendemos el mensaje de las letras, esto no nos impide bailar con su ritmo, emocionarnos con las melodías y soñar con imágenes de ese lejano, inmenso y diverso mundo árabe. Invitamos ahora a bailar a quienes nos escuchan en el Centro de Educación Física o quien está en la cocina de su casa, este tema de Chef Khaled, quien en lengua árabe nos habla de los placeres terrenales que tanto se disfrutan en los barrios de Orán y que tanto disfrutamos aquí, en las calles de Don Orión. I know. seguimos aquí en Radionautas por la 94.7 FM Dimensión. Te veo moviendo las caderas. Exactamente, Rodo, era para bailar. Exactamente, era para bailar. Y bueno, después, luego de andar navegando por Argelia y escuchando su música, su linda música, nos venimos para aquí, para nuestro país, y recordar que el 11 de julio se celebró el Día del Bandoneón en honor al nacimiento de Aníbal Troilo. Troilo nació el 11 de julio de 1914. A los 11 años, Pichuco, tal como le decía su padre, descubrió su vocación por el bandoneón, y después de solo 6 meses de clase con un profesor de su barrio, integraba ya un quinteto. Después de la muerte de Gardel, los cantantes solo acompañaban a las bandas entonando los estribillos de los temas. Quedaban relegados a un segundo plano para así poder lucirse los músicos, hasta que Troilo, de manera innovadora, hizo lucir a sus cantantes. Por esa razón, siempre tuvo cantantes de primera línea, de los que algunos después continuaron su carrera como solista. Pasaron por su orquesta, por ejemplo, cantantes de la talla de Edmundo Rivero y Roberto Goyeneche, entre otros. Como compositor, compositor tuvo éxitos con tangos tan recordados como Barrio de Tango, Garúa y Sur. Con una gran trayectoria, muchos aportes para el tango y todo el respeto del público y los críticos, Aníbal Troilo falleció el 18 de mayo de 1975. Así que ahora los invitamos a escuchar Sur, en la voz de Edmundo Rivero. San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. Tu melena de novio en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del Herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgias de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.